90.9. Ibero 90.9. Esta mañana en Radar 90.9. Creo que el rechazar por primera vez en la historia, Mario, una reforma constitucional de un presidente de la República, pues es un paso en el sentido correcto, más porque era esta reforma, hubiera sido una señal económica negativa para el país, con daños irreversibles, costosísimos. ¿Qué permite entender como el que en esta ocasión MC también fuera, en el mismo sentido que PRI, PAN, PRD? Lo que creo que hizo posible este rechazo, en buena medida, Mario, me quiero enfocar en esta parte positiva, es que la sociedad en su conjunto se involucró mucho más. Radar, radar, con Mario Campos. De lunes a viernes, de 6:30 a 9:00 a.m. Radar. Radar 90.9. Localizando ideas. Localizando ideas. XHIA. 90.9 MHz, frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1, canal digital con 130 watts. 90.9.1. Prolongación Paseo de la Reforma, 880, Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso, Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 90.9. Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a este In Memoriam dedicado a Mira Kalix, quien falleció recientemente por ahí del 25 de marzo, creo que fue. Y pues lo sentimos mucho acá en la Fórmula Secreta, por eso decidimos dedicarle un programa que no es suficiente, pero un modesto homenaje a tan grande artista musical, que más allá de haber confeccionado un propio estilo en las más de 2 décadas de producción, con sus producciones, digamos, discográficas, también tuvo mucha producción que iba más allá, ¿no? De, o que eran comisiones, o que era para cine, para teatro, y eso nos habla de la versatilidad y la sensibilidad de esta mujer. Sin duda, pues sí, como dices tú, Pablo, esto que vamos a escuchar esta noche es más un homenaje, una conmemoración de la vida de Mira Kalix, que realmente una, pues un repaso, una antología, ¿no? Porque sí, es amplísima su producción, y como tú dices, es muy variada. La verdad es que una cosa que tenía Mira Kalix era que, pues siempre tenía, estaba muy abierta a lo lúdico y al juego, y entonces, pues, cualquier expresión artística era susceptible de llamar su atención. Digo, ya veremos más adelante, hay algunas cositas que salen del espectro como de lo discográfico, digamos, para entrar en otros terrenos de la expresión artística, y pues no terminaríamos de abarcar la obra de Mira Kalix, pero podemos de nuevo rendirle un pequeño homenaje escuchando algunas de sus piezas. Ni siquiera son las más representativas ni las más accesibles, no, tampoco, pero pues sirven para pintar un pequeño retrato sonoro de quién fue esta persona que es tan importante para la Fórmula Secreta, que nos ha acompañado desde nuestro inicio, ¿no? Sí, sin duda. Ha estado presente. Esto de lo lúdico me parece que está además muy presente en su última producción, ¿no? Desde la visualidad del mismo álbum, Absent Origin, de 2021, creo que es clara la personalidad de Mira Kalix y esta voluntad o esta inclinación hacia el juego. Y que bueno, también además de un retrato queremos ofrecer un relato, ¿no? Ahí con ciertas pistas a partir de los temas o el discurso que se intuye entre notas, entre compases. Y bueno, esto que escuchamos es un hallazgo tremendo, ¿no? Desde 1996 hasta YouTube. Sí, sin duda es... Sí, es un hallazgo muy afortunado. Se titula Jumba y es parte del primer EP que Mira Kalix liberó con Warp Records. No sé si es el primer EP que ella liberó en su vida, pero definitivamente el primero que liberó con Warp, que se titula Ilanga. Y pues es curioso porque pues como que da la idea de un tipo de artista que luego no es, ¿no? Como a diferencia del camino que recorren algunos otros músicos, Mira Kalix empezó siendo música electrónica y poco a poco se movió como hacia cosas un poquito más clásicas o más en la tradición de la música clásica y como lo clásico contemporáneo, ¿no? Mm. Estas categorías que, como ya hemos discutido muchas veces, escapan, que eran parte de las expresiones que nos seducen en este espacio, pero que además es sorprendente en esta pieza y en la que escucharé vemos ahora, que data de 1998, la visión, ¿no?, que tenía su música. Tiene no solamente, digamos, una voluntad de experimentación, pero también una textura sonora que tiene una vigencia tremenda, incluso más allá de los circuitos experimentales, los circuitos del pop, ¿no? Digo, me aventuro a hacer analogías quizás ridículas, pero si escuchamos producciones recientes como Motomami y después tratar de cruzar con estas expresiones de finales del siglo XX, me parece que hay muchas resonancias o hay ciertas semillas de lo que se ha convertido también la música hoy. Sí, no, sin duda, definitivamente. Digo, sin ánimo de caer en el lugar común, pues no suena 1996, ¿no? Suena muy actual y bueno, también da testimonio de el buen ojo, la buena oreja que tienen en Warp Records, pero bueno, esa es otra historia que ya podemos hablar más adelante. Si alguien allá afuera tiene pues no sé, recuerdos o algo que comentar de su experiencia con la música de Mira Kalix, pues nos pueden mandar un mensajito, nos va a dar mucho gusto escucharlo. Nos pueden escribir a las redes sociales del programa, que son @lafsecreta909 en Twitter, en Facebook y en Instagram, o directamente en las redes sociales de la estación, @ibero909fm. Nos pueden echar un WhatsApp, una llamadita. El teléfono en cabina es 55 529 2599. Saludos a Pedro Sam, saludos a Sharon, saludos a todas las escuchas, Alex y Salman, saludos a todas las escuchas que nos acompañan esta noche a rendirle homenaje a Mira Kalix, a Carlos Oropa Álvarez y a todas las personas que por accidente cayeron en esta frecuencia y van a tener la buena suerte de descubrir a Mira Kalix si es que no la conocen. A mí la verdad es que luego es de esas cosas que me gustaría pues escuchar por primera vez de nuevo, ¿no? Sí, porque es un descubrimiento también, considerando el gran abanico musical que ya hemos mencionado. Y pues vamos pues con este EP de 1998, un juego de palabras evocando este espíritu lúdico de Mira Kalix, Spin Skilling, el nombre del EP, y la pieza Mrs. Meteo, aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. sigue sonando Mrs. Meteo, música del futuro, directo desde 1998, a cargo de Mira Calix, aquí en la Fórmula Secreta. Que es electrónico, pero es un electrónico que evidentemente se separa de las tendencias de la electrónica a finales de la década de los 90, ¿no? Sin duda. Sí, así como empezó con haciendo sonidos muy reconocibles, como lo pudimos escuchar en el primer single, ¿no? Como, pues, música como orientada como al club, digamos. Pues sí, como tú dices, se aleja cada vez de los circuitos habituales de la electrónica y de hecho va como... pues los recursos electrónicos se van usando cada vez más como con fines expresivos, no como, como sustento material de la música, sino como, pues, como herramientas de manipulación de los sonidos naturales, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante como en otras cosas que hizo, ¿no? Como remixes y reimaginaciones de música que ya existía, son como la idea de usar como herramientas electrónicas, como, pues... herramientas de magnificación de los sonidos del naturales, sonido. ¿No? Ajá. Sí, tiene una pieza, ahora se me escapa el nombre, en donde incluso en vivo utilizaba la presencia de insectos, ¿no? Y correcto, sí. Mediante su amplificación y procesamiento, por supuesto, pues generaba texturas, pues por lo menos inauditas, lo que nos sorprendía, ¿no? Sin duda, sí, pues eso es lo que más... creo me parece destacable de su producción, si hubiera que como reducirlo a unas cuantas palabras. Eso y pues la otra cosa que decíamos antes, como la cosa como juguetona, como lúdica, que es llega a ser a veces como hasta infantil, ¿no? Como en este como rebujo que hace en el título del álbum que estábamos escuchando, ¿no? Pins Killing, como ese juego de palabras así medio cortazariano. Sí, es como en apariencia muy ingenuo y muy sencillo, pero esconde todo una como aproximación al arte como muy muy libre y muy... y al mundo, ¿no? Primitiva. Y al mundo, sin duda, sí también. Sí. Sin duda. Pues, ¿por qué no seguimos con más música? Vamos ahora con Bite Me, también, por supuesto, de Mira Calix, en este In Memoriam. Bite me in the ass, probably gonna. Estamos de regreso en la fórmula secreta de nuestro homenaje a Mira Kalix. Decíamos un retrato y un relato de lo que para la fórmula secreta es esta compositora sudafricana que, pues bueno, muere en realidad en Gran Bretaña inesperadamente a los 52 años y que aquí la extrañamos mucho, pero la traemos, la convocamos a este espacio a través de su música. Así es. Ahora vamos a escuchar un par de piezas de Mira Kalix que no son directamente producción suya. Lo que vamos a escuchar a continuación, que ya está sonando ahí en el fondo, es de hecho un cover a una canción de Boards of Canada, In a Beautiful Place Out in the Country, que es también el título del disco de donde proviene esta rola. Es una comisión por parte de Warp Records, su disquera, para un álbum de covers, ¿no? Donde músicos y músicas de Warp hacían covers a otras canciones. Esto está hecho en colaboración con Oliver Coates, que es un chelista que ya hemos escuchado también aquí en la Fórmula Secreta. Y bueno, creemos que da testimonio de esta forma tan imaginativa y tan ingeniosa en que usaba los recursos, ¿no? Bueno, ahorita escucharán la canción original de Boards of Canada, tiene un sample ahí muy, muy reconocible, como de unas risas, que está ahí como lupeado, y Mira Kalix en su versión lo reemplaza como con un bebé riendo, como esta cosa como de usar los recursos como no de forma figurativa, sino pues abstraer como lo que los hace interesantes, ¿no? Lo que tiene como rítmico o expresivo, y pues cambiarlo por otras cosas que generan el mismo efecto. Creo que hace de esto un cover como muy significativo, ¿no? Más allá de una simple reinterpretación, ¿no? Claro. Digo, es ilustrativo también de sus colaboraciones, ¿no? Con otras personas, incluyendo el mismo Oliver Coates, con quien hizo un par de piezas más, si no me equivoco. Absolutamente, sí, sí, sí. Pues vamos a escuchar In a Beautiful Place Out in the Country de Mira Kalix y Oliver Coates, seguido de un pequeño corte, y regresamos. Ustedes están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9, rindiendo homenaje a la fallecida Mira Kalix. No se vayan.

Eso que escuchamos es la sonata número 10 de John Cage en una reimaginación de Miracalix interpretada por Siwan Rhys, siguiendo esta línea de lo que hablábamos antes del corte, de la forma tan ingeniosa y tan creativa en la que Miracalix usaba los recursos a la mano. La sonata número 10, como muchas de ustedes sabrán, es una composición de John Cage para piano preparado, que es esta... pues esta forma de tocar el piano con ciertos elementos externos colocados entre las cuerdas, tornillería, tuercas, algunos objetos metálicos que puedan extraer de la cuerda pues microtonos o sonidos que no son naturalmente reproducibles por el piano, con la intención de ampliar las capacidades sónicas de la pieza, ¿no? Y justamente lo que hace Miracalix en su recomposición de la sonata número 10 es usar herramientas digitales para extraer estos mismos como sonidos secretos en a lo que es como una continuación del espíritu de experimental de John Cage, ¿no? Pensaba ahora, y va muy bien con esto último que dices, cómo los remixes pueden ser formas de entablar conversaciones o colaboraciones, ¿no? Porque comentábamos esta idea de la colaboración en Miracalix con artistas pues más allá de nuestro tiempo. Y quizás es algo que en este álbum de remixes de John Cage vemos muy claramente, ¿no? Sin duda, pues sí, la verdad es que es un alma muy libre y muy inclasificable, difícilmente categorizable, pero pues al final es un artista también con una gran cultura y una gran conciencia de la tradición de la música experimental, y pues siempre es perceptible eso en su trabajo, ¿no? Y pues vamos ahora con música más reciente de Miracalix, parte de su última producción, que ya mencionábamos, Absent Origin, un disco de 2021, y en este caso este es un sencillo que salió en 2021 también. Les vamos a poner el video de la canción ahí en las redes sociales para que le echen un ojo. Es de nuevo, está hecho como con mucha imaginación y muy pocos recursos. Es como una especie de collage ahí entre análogo y digital, de pues también da testimonio de la época del encierro. Y de ella misma, ¿no? En el centro de estas reflexiones también. Vamos a escuchar entonces There Is Always a Girl With a Secret de Absent Origin en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Indira Calix, There is always a girl with a secret. Siempre hay una chica con un secreto. Una pieza que sigue en este espíritu lúdico, que habría que decir, no es un humor rosa, como podemos intuir, ¿no? Hay muchas capas también para ese sentido del humor que caracterizó la composición y la música de Mira Calix. La verdad no sé cómo haya sido ella en persona, pero por lo menos de rostro sí pareciera ser una persona bastante cómica. Sí, sí se veía como una persona muy ligera, aunque bueno, no, yo tampoco sé gran cosa de su personalidad, lo cual es interesante, ¿no? Dar lugar a la imaginación. Sí, creo que eso es algo bueno también de artistas que se mueven en estos circuitos a los que pues difícilmente vemos en interacciones más allá de lo musical expresamente, ¿no? O entrevistas quizás. Sí. Pero a diferencia de grandes artistas o pop o rock, están ocupando espacios más allá de la interpretación musical constantemente. Sí, es cierto. Y que cuya apreciación siempre está mediada por otro tipo de consideraciones sobre su personalidad o pues esta cuestión como del personaje que a veces no por ponernos puristas, no mancha la apreciación de la música, pero sí la condiciona en todo caso, ¿no? Bueno, sí, la imagen, ¿no? O sea, su imagen se desenvuelve de una manera muy distinta a quizás artistas experimentales para quienes la imagen pues no necesariamente es un vehículo de extensión también de esta presencia masiva en los circuitos globales. Sí, digo, hay excepciones, ¿no? Claro. Como, no sé, Lou Reed, por ejemplo, por decir algo así como a bote pronto, pues es una persona para la cual el personaje es indisociable de del proceso, ¿no? Sin duda. Digo, bueno, y muchos. Muchos más, sí. Pues seguimos con más Mira Calix. Esto que estamos escuchando ahorita precisamente es pues una composición que se sale de la producción habitual de Mira Calix. Esto es la música acompañativa de una exposición titulada Chorus, llevada a cabo por la UVA o United Visual Artists, un colectivo de artistas de la luz y artistas visuales que intervinieron el Howard Assembly Room de la en Londres, me parece, para llevar a cabo una exposición lumínica muy interesante que involucra unos péndulos que generan como un efecto de luz muy hipnótico y cuyo efecto pues no sería el mismo si no estuviera acompañado de la música de Mira Calix, ¿no? Quienes tuvieron la oportunidad de ver esta instalación en 2009 lo recuerdan como una de las exposiciones de su tipo más impresionantes, ¿no? Les compartimos también el registro visual ahí en las redes para que se deleiten. Eso que sonó fue Mira Calix, en colaboración con United Visual Artists en esta instalación lumínica que, como hemos dicho, les compartiremos por ahí en las redes de La Fórmula Secreta. Estamos llegando al último bloque del programa, un par de piezas más que queremos compartir con ustedes y que de alguna manera se insertan en este espíritu celebratorio también de la remembranza que queremos activar mediante este relato musical de Miracálix. Dos piezas que abren preguntas a la memoria desde la música, y la primera de ellas, For My Daddy, que bueno, no que sane, que es un nombre compuesto, que la verdad ignoro bien su raíz. Es una producción del 2021 también. Forma parte de Absent Origin. Y volvemos para escuchar una pieza más de Miracálix aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Cesane, For My Daddy, Miracálix sigue sonando en el fondo en esta última sección celebratoria en el relato que hemos tejido esta noche en memoria de Miracálix. Gran artista musical, decíamos, cuya producción, que abarcó más de dos décadas, trasciende también la catalogación fácil, algo que nos apasiona aquí en La Fórmula Secreta. Sin duda, como ya dijo Pablo antes, esto que estamos escuchando todavía es de Absent Origin, que es el último álbum de Miracálix de 2021, Absent Origin. tiene ahí un juego tipográfico, la palabra absent está rayada, como sugiriendo como una doble ausencia, como una especie de doble negación, y pues definitivamente no es ni el más accesible de los álbumes de Miracalix, ni el mejor para entrar, ni tampoco el más representativo, porque como ya escuchamos esta noche, su producción es muy diversa, pero pues es un álbum que definitivamente se siente como una culminación. Hay un montón de cosas, hay un montón de juegos, un montón de recursos ahí puestos en marcha. Los títulos de las canciones son muy impredecibles y pues hacen como eco de esta apertura al caos y a la incoherencia que a la que Miracalix era tan adepta, pero que al final pues es parte de un impulso experimental muy coherente y que, como dice Pablo, pues duró varias décadas. Entonces, si solo fueran a escuchar algo, pues escuchen Absent Origin, pero no solo escuchen eso, escuchen todo lo demás que hizo Miracalix y sin duda, y pues honremos su memoria, ya que no la tenemos más entre nosotras. Honremos con esta última pieza, por lo menos compilada en 2008 en un disco de comisiones que se llama Elephant in the Room. En este caso la pieza es Death Below, Scene 11, también para convocar aquí a esa ausencia de la misma Miracalix en el mundo terrenal de quienes seguimos escuchándonos. Y así